mucho tiempo para pensar y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. El anarquismo es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Casi todo el mundo dice que es una utopía. Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não seria a idade, jurei ter por companheira Grândola tua vontade, Grândola tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar, eso es solo cosa de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te darás cuenta que, aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos a quienes dejaste ir. con el tiempo te darás cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al fin no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estás viviendo, justo este instante. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo uno aprende. Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder, como si cada día fuera el último, como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. La última copa de vino, la última noche de amor, la última canción, las últimas palabras. Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano. ¡Me cago en la hostia! ¿Pero qué queréis? ¿Queréis ser putas toda la vida? ¿Queréis que os metan el cipote por el coño como si fuera un salchichón 10-15 veces al día por un plato de lentejas? ¿O es que tenéis 7 vidas como los gatos y queréis daros el gustazo de tirar esta a la basura? ¿Eh? Contad conmigo. Y conmigo también. A pegar tiros si hace falta. Después de hasta dar la vida, ¿dónde hay que ir para cambiar el mundo? Puedo encontrar trabajo de modista. Hay mujeres como vosotros en el pueblo. Yo estoy de esa. Yo quiero ser bailarina. Se puede con la revolución. Calma. Brigada, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, luchamos contra los moros. Pero nada pueden bombas. cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Solo es nuestro deseo, solo es nuestro deseo, acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. ¿Qué es un anarquista, señor? Mire usted, un anarquista es un hombre que se resiste a aceptar el poder material de un hombre sobre los demás. Es decir, acepta la autoridad moral, pero la presión de unos hombres sobre otros la rechaza. Y para mí sería el mejor sistema, supuesto que, y el supuesto ese no se da, que todos estuviésemos educados para el anarquismo. Es decir, si en la mentalidad de todos se internaliza el respeto a los demás, el respeto a los derechos ajenos, no haría falta que nos mandaran. Todos obedeceríamos a esa internalización del deber y de la fraternidad humana. Pero claro, como no ocurre así, pues no se puede realizar. Pero el anarquismo es mucho más hermoso que otras cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues me alegro mucho. Yo alguna vez me he declarado ácrata, desde luego. Porque me parece, como ideal utópico, en este momento no realizable, me parece mucho más hermoso que ningún otro. Yo respeto enormemente la autoridad moral de los maestros, de los que saben, de los que nos pueden guiar de verdad, que son poquísimos. Uh-huh. Pero el que un señor pueda mandarme a mí por fuerza, eso me resisto a aceptarlo. Les mostraremos a ustedes, los bolcheviques rusos, cómo se hace la revolución. En su país hay dictadura. En el Ejército Rojo hay coroneles y generales, mientras que en mi columna no hay jefes ni subordinados. Todos somos iguales en derechos. Todos somos soldados. Yo también soy un simple soldado. Se acusa a los hombres de su columna de haber caído en un cierto desorden. Caos, dicen algunos. Los militares profesionales tienen dificultades para hacerse respetar. ¿Usted qué opina? Los burgueses siempre tienden a identificar la libertad con el caos. Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia. Cada hombre, cada mujer es responsable ante sí mismo y ante los demás. Esa es nuestra fuerza. Está hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. ¡A la mierda! Un estúpido régimen de terror. Aquí se fusila sin formación de proceso. Se asesina sin causa. Y sí, son horribles las cosas que cuentan de las hordas llamadas rojas. Pero no hay nada peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de la sacristía. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. El crimen fue en Granada, de Antonio Machado. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga. Salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, ¿sabed? Pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque, yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, los cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Nor the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Les amants étaient chez moi, ils me vivent signe de toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant. Yo recuerdo haber oído en televisión a Gila, mi admiradísimo Gila, que él no era patriota y que él sí sabía que el patriotismo era un invento de las clases poderosas para que las clases inferiores defendieran los intereses de los poderosos. Yo cuando le oí decir eso, vestido con un traje negro y una camisa roja, yo me quedé espantado y mi admiración por él creció muchísimo. El eterno Fernando Fernán Gómez, cuando recordó estas palabras de Gila, nos invitaba a reflexionar sobre cómo el patriotismo, ese sentimiento que debería ser noble de amor hacia la patria, es manipulado y convertido en una herramienta al servicio de quienes detentan el poder. Nos hace ver que, bajo la bandera del patriotismo, se pueden ocultar intenciones que poco tienen que ver con el bienestar común y mucho con la preservación de privilegios. Recordar hoy estas palabras de Gila es, sin duda, un acto de homenaje, pero también un recordatorio de la vigencia de su mensaje. Mantente alerta. Las banderas solo son trapos. Y la patria, la de verdad, es el pueblo. Unido, jamás será vencido. El pueblo, unido. Traiciona la razón y me domina el corazón. Aunque trabaje de peón, me refiero a que suelo votar a quien de mí se aprovecha. Soy un obrero de derecha. Dicen que no tengo solución, que vivo en contradicción. Igual que el negro ese de Vox, hay una sencilla explicación y creo que salta a la vista. Y es que ambos somos masoquistas. Ay, dame un poco más, dame un poco más. Quiero que me asfixie más la hipoteca. Ay, dame un poco más, dame un poco más. Que coma todo el mes pan con manteca. Sufrir así es lo que quiero yo. Que me roben a mí me pone. Y aunque arrasen con la hucha de nuestras pensiones, los votaría. Conciencia de clase, díselo. Perro flauta que yo no tengo. No es verdad, solo que la clase que defiendo no es la mía. Dame un poco más. No es por ignorancia ni miedo enterado ya, que me encanta sufrir y pasarlo mal. Por ejemplo, odio el pueblo catalán, pero nunca los voy a dejar marchar. Quiero derechitas que no sean cobardes, con mano dura menos con el fraude, y cobrar en B, pues me de cobrar, curra por la experiencia de ayunar. Y que al rey se le permita todo, y si hay derecho de pernada me ofrezco yo. Mi salario mínimo me bajéis o congeléis, y me lo descongeléis cuando lo haga Walt Disney. No quiero nada libre, solo el despido libre, pero soy liberal, muy liberal, pero no en exceso, a mí no me va eso, soy muy tradicional, misionero nada más. Soy liberal, neoliberal, neoliberal como Trump, pero alto en Fosca, casi igual. Es un creer que sabe. Y que me claven tanto en mi nómina todos los meses, que ponga INRI en vez de IRPF. Quiero que Endesa de mí abuse y así pagar más por tener tan pocas luces. Sanidad y educación privada, aunque así se me prive de las dos al final. Que suba el alquiler hasta que ya solo pueda compartir caja de cartón con tres gusanos de seda. Quiero más gentrificación, porque country más gentry, mucho mejor. Y mi vientre me alquiléis, y el cerebro si queréis, porque está para entrar a entrenar sin amueblar. Qué iluminado a este estado habrá llamado estado, ver bien se está, qué bien se está. Y qué necesarios somos los proletarios, que nos gusta aguantar, no aguantar. Qué bien se está, qué bien se está. Qué bien se está. Bomeo. Nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida, y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagroso. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar.